ser con ánima capaz de automovimiento. O animal engorda en óptimas condiciones, comúnmente hacinado en cautividades para su producción industrial. Lobo transportase, sacrificase, desándase, dirigérase, troceáse, tritúrase, adóbase, útese, cúrase, en cámaras frigoríficas. Baixa preceptiva supervisión antes da súa homologada percia. Apto xa para o consumo, e no centro de distribución o estante da área masiva para o decote de lo demás. Non está a voz de que xa non perra as pegadas violáceas do trato, os lixados chans de formigón, o tiro xuxos en contenda. Simplemente unha dose envolveita carón de anacos de carne extra, agulle falda e perniz, extras, extras, extras por estar en fora. Partes desmembradas, freba e graxa lote, na capa ningún rastro do proceso, son dibuxos dun feliz e inxenuo trasmundo rosa, que nunca acertan a nos ferir na desgana. Es un producto comercial. Una mortadela extra es un producto comercial. We'll be right back. sacrifica, se desangra, se viscera, se trocea, se tritura, se adoba, se embute, se cura, se... Sacrifica, se desangra, se viscera, se trocea, se tritura, se adoba, se embute, se cura, se... Amor, David.